La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta 168 de La Otra Oreja. Ili drugo ujo i u pitanju je program muzički inkorekt. Es La Otra Oreja Serbia. Hoy un programa musicalmente incorrecto. Program muzički inkorekt. Ahí estamos. Gracias, Ivana, por la traducción. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo va? Bien, otra vez acá. Se imponía la vez pasada, quedó tanta música pendiente de Serbia, que bueno, estamos acá de vuelta para compartir esa música de Serbia musicalmente incorrecta, ¿no? Vamos a darle con esto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y en el mismo Facebook están los archivos, están los links de los archivos de los programas anteriores y el programa 161 de La Otra Oreja de Serbia que hicimos hace precisamente 7 programas. Hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, La Retaguardia, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, Qué Huelga Radio del Distrito Federal en la Ciudad de México, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, la red de radios independientes próximas a Nueva York, y por supuesto en fmlatribu.com, en el 88.7 de la radio. En la operación está Soledad, en la coordinación está Maga, está a punto de no sé qué señas agresivas contra mi persona emitido, pero no salieron al aire. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe cuando presenta La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá, esta otra oreja de Serbia. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. La cortina de La Internacional por un grupo de Estados Unidos, rebeldes ellos, que bueno, se animan a hacer con banjo La Internacional por allá, ¿no? Nos da pie para esta otra oreja intergaláctica, como lo presentaba Liliana Daunes. Y bueno, hablamos el programa pasado de Serbia y esta compleja situación, ¿no? De Serbia, de cómo Serbia nace o renace hace pocos años. ¿Nace o renace? Y Serbia aparece. Después lo que era Yugoslavia, o sea, Serbia existía antes Yugoslavia, sí, como claro, nación. Como nación, con una identidad muy fuerte, muy potente. Uh-huh. Serbia existe tiene una existencia de siglos, una existencia de siglos. Pero parece que las estadísticas no, ¿no? Esto de tener que diferenciar nación de Estado. Sí, ¿no? Cómo las naciones siguen viviendo o sobreviviendo y lo que cambia es el nombre del Estado, estadísticas. Claro, de acuerdo a los nuevos escenarios que se van armando, siempre son escenarios que aparecen por voluntad de otros muy lejanos al pueblo, ¿no? Entonces, Serbia es una nación, yo voy a decir milenaria, ¿exagero si digo milenaria? No exagero. Es milenaria. Ivana, ¿vos dónde naciste? Yo nací en Pančevo, una ciudad que se encuentra cerca de Belgrado. ¿Y por qué venís a la Argentina? Y porque tengo un novio argentino. Nos conocimos y bueno, decidimos vivir en Argentina. ¿Se conocieron allá? Sí, nos conocimos allá. Entonces, ¿y qué hacía él allá? Bueno, él vivía en España, trabajaba ahí, y como estaba en Europa, bueno, Serbia también está en Europa, claro. Estábamos más cerca para encontrarnos. Y bueno, después del crisis que pasó en España, bueno, decidimos venir a Argentina. Mira vos, bueno, y vamos a la música. El primer tema que vamos a presentar, Ivana, ¿lo presentás? Sí, la primera canción se llama Budi se istok i zapad y es una canción que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y traducción es Despierten Oriente y Occidente. Haciendo Oriente y Occidente de específicamente de Serbia o de dónde? De Europa. De Europa, ajá. Sí, de Europa. Bueno, lo escuchamos ahora y vemos cómo es. Ahí está, por la otra oreja intergaláctica de Serbia hoy. La otra oreja intergaláctica. Y el tema que escuchábamos, Ivana, ¿de cuándo viene sonando? ¿De cuándo? ¿Es de la Segunda Guerra? Lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, tiene ese sonido que parece ruso, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. ¿No? Influenciado, el Mariscal Tito estaba ahí, ¿no? Exactamente. Y bueno, es tema de la batalla antifascista del proletariado yugoslavo y está tomada de la canción revolucionaria rusa Valientes Camaradas de Pie. Uh-huh. Así que viene una adaptación de la canción, ajá, rusa. Bien, sí, sonaba a soviético eso, ¿no? ¿Y el próximo tema? Bueno, vamos a escuchar Marsh na Drinu, una canción muy conocida, es marcha sobre el río Drina. Y bueno, podemos escucharla primero y hablamos un poco de todo lo que pasó en Serbia durante la Primera Guerra Mundial, porque esta canción habla sobre la Primera Guerra Mundial y la batalla en el río Drina que pasó en esa época. Lo escuchamos aquí por La Otra Oreja. Pam pararam pam pararam pam pararam pam pam pam pam pam pam pam pararam pam pam pararam. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Ivana, ¿de qué se trataba ese tema de música serbia que escuchamos recién? Bueno, es un tema tradicional serbio y fue compuesto a honor a un comandante del ejército serbio que se llama Milivoj Stojanović. Y bueno, esta canción es un símbolo de valentía serbia durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, los serbios, como al principio estaban perdiendo la batalla, al final salieron como unos grandes vencedores. Y bueno, el ejército serbio era muy pequeño, pero con una buena estrategia lograron ganar esta batalla en el río Drina. Y bueno, esto era la primera batalla que se ganó en la Primera Guerra Mundial en los Balcanes. Ajá. El río Drina, lo hemos mencionado, lo hemos mencionado en distintos temas. ¿Qué importancia tiene, no solamente en lo geográfico, ¿no?, sino culturalmente el río Drina? Bueno, de Río Drina hay un libro de Ivo Andrić. Bueno, a ver si Adranka nos puede decir algo. Ivo Andrić, creo que en el año 1961, bueno, en los 60, digamos, ganó el Premio Nobel de Literatura y sobre, básicamente, su libro sobre el río Drin. Un puente sobre el río Drin. Yo no tengo más nada que decir que esto, en realidad. Bueno, Ivo Andrić, cuando recibió este premio Nobel, llevó justamente esta canción allá para, bueno, que la gente lo pueda escuchar mientras él recibía su Nobel para este libro. Ah, mira. Así que... ¿Y dónde queda? ¿Ha significado algo en tu vida el río Drina o es...? Yo personalmente no tengo nada que ver con Río Drina. Bueno, por Serbia pasa a Danubio. Claro. Que bueno, para Serbia tiene mucha más importancia. Uh-huh. Y como que estamos más cercanos a ese río. Uh-huh. Seguimos con la música. Vamos a... ¿Cómo? Ah, el Bella Ciao. Sí, el Bella Ciao. Vamos a escuchar una versión, una subversión, ¿no? Del Bella Ciao, de esa canción que ya escuchamos una versión en serbio, ¿no? Y vamos a escuchar otra subversión de este clásico de los partisanos italianos del norte, que geográficamente no están muy lejanos, ¿no? No. Bueno, cercano, muy cercano a mí. Uh-huh. Porque mi abuelo, el abuelo Basilio, fue partisano. Ajá. Fue partisano y llegó a Trieste ya en los últimos momentos de la Segunda Guerra. Así que bueno, todo ese periplo de la resistencia desde Macedonia, desde la ciudad de Skopje, después en la ciudad de Niš en Serbia, después cayó preso de la Gestapo, que lo vino a buscar, y bueno, tuvo mucha suerte y el azar lo acompañó, pudo zafar, pudo salvarse y emprendió el camino hacia Trieste y bueno, se enroló en las filas partisanas. Él ya venía trabajando en la resistencia antifascista, antinazi. Uh-huh. Por supuesto. Y cómo esas resistencias eran internacionalistas, ¿no? Absolutamente. Entonces no nos sorprende esta relación de Serbia con el norte de Italia, con los partisanos de Suiza inclusive, ¿no? Claro. ¿No? A pesar de muchos suizos de derecha y afines, sí, a Mussolini o a Hitler. Totalmente. Y ese sector, esa zona del norte de Italia, parte de Eslovenia, Suiza, bueno, fue un lugar de germen de los partisanos y lo que esto significó, ¿no? Y lo que conocían la montaña como tantos grupos guerrilleros, sí, que resistían en sus propias montañas. Totalmente. Voy a contar una anécdota, si me permitís. Sí, claro. Muy, muy cortita. Yo tengo un sobrino segundo que vive en Trieste, que se llama Bojan Zafran. Si me escucha Bojan Zafran, yo le mando más que un abrazo, tres abrazos juntos. Y yo hago una pequeña publicación y pongo Mismo Billy Partizani, nosotros fuimos partisanos. Uh-huh. Y él inmediatamente contesta muy, muy acaloradamente contento, porque claro, en la familia Zafran, nuestra familia, esto tiene un gran valor. Y eran todos, y seguirán siéndolo, supongo, del Pichi italiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, me causó mucha gracia cuando mandó saludos, Mismo Billy Partizani, nosotros fuimos partisanos. Bueno. Ahí está, sonando para ellos Goblini. Lo pude pronunciar, es el único voy a pronunciar hoy, el único autor, el único cantante, el único grupo que puedo nombrar en serbio, Goblini, Bella Ciao. We'll be right back. nas, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Cari amici, questo è un regalo per tutti. È una canzone molto popolare. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e diranno, oh che bel fior. E questo fiore da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo fiore da partigiano, morto per la libertà. Hey! Grazie! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a esta otra oreja de Serbia con Ivana, con Adriana, recorriendo estas músicas que descubrimos por aquí, por estas geografías hace algunos años. Con la llegada de Kusturica, por ejemplo, ¿no? Ineludiblemente. Y atrás de Kusturica vino Goran Bregovic, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal esa música? ¿Cómo suena allá? Porque acá suena bárbaro. Pero allá representa la música de Serbia. Sí, es descomunal, sí, esta, ¿no?, música descomunal, sí, sí. Y además es una variedad de música muy potente, ¿no? Y creo, y muy alegre, ¿no? Absolutamente. Recuerdo absolutamente algún concierto acá en la trastienda donde uno no podía quedarse sentado. Sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí. Es todo movimiento, todo pasión, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, cuando escuchás a Kusturica tocando con su No Smoking Orchestra, ahí tenés que pararte y bailar y ¿cómo remolear. ¿Cómo se pronuncia? No es Kusturica, ¿cómo es? Kusturica. Kusturica. Kusturica. Bueno, vamos a empezar a... Y él se llama Emir Nemanja Kusturica. Ajá. Mira. ¿Y Goran Bregovic es así? ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí, sí, Goran Bregovic. Ajá, Bregovic. Uh-huh. Bien. Y acá hace unos años, vamos a ir empezando a poner ese tema, había un programa que creo que se llamaba Vinilo, ahí era la mañana, estaba Gustavo Mazó de conductor, algunas veces con Damián Valls, y el tema empezaba así, ¿no? Pero decían caballito de batalla. ¿Y nosotros cómo lo llamamos? Kalashnikov. Kalashnikov. Ajá, del arma, ¿no? Sí, acá, claro. Estos son bravos guerreros. El arma soviética, el arma, ¿no? Sí. Bueno, y así lo bailamos con Goran Bregovic. Por la otra oreja. Bum, bum, kibi, kibi, kibi, chak, chak, chak, chak. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Qué manera de sonar los metales serbios, ¿eh? No estábamos bailando acá, pero nos daban ganas, ¿no? Más o menos. No nos podíamos quedar quietos. Recordábamos algún concierto en la Trastienda, aquí en Buenos Aires, hace algunos años. Y recordábamos, por supuesto, la película, ¿no? Underground, sí. Con esta música. Sí, justamente, es uno de los temas de la película, de Underground, Kalashnikov. Una película que también marcó una bisagra, ¿no? En la cinematografía, por lo menos aquí, ¿no? Sí, sí, no solo aquí, sino que fue premiada internacionalmente esta película. Uh-huh. Kusturica es un director fantástico, descomunal, tan descomunal como toda su obra y como todos los temas. Uh-huh. Él es además músico, bueno, él es músico. Sí, sí. Y con ese tiempo también hace la película de Maradona. Sí, sí, sí, sí, sí. Oh. Sí, él ha hecho películas fantásticas, Gato Blanco, Gato Negro. Uh-huh. Bueno, y para esa película, toda la música hizo una banda que se llama Prohibido Fumar, o en serbio Zabranjeno Pušenje. Bueno, es la banda que ahora toca con Emir Kusturica. Ajá. Justamente la parte de la banda de Emir Kusturica. Entonces sí, nació una amistad entre esa banda y Emir Kusturica, y la verdad que ahora siguen haciendo conciertos juntos, tienen giras por todo el mundo. Y el otro día estábamos mirando un libro sobre toda la obra, todas las giras que hizo Emir Kusturica, con muchas fotos de Buenos Aires. Uh-huh. Y la verdad que escenario de ópera, ¿cómo lo llama él? Punk ópera, algo así. Sí, sí, sí. Tiene todo el sabor de la puesta operística. Ajá. Mucha gente en el escenario. Mucha gente, uh-huh. Mucha gente, ¿no? Es un coro, claro. Un coro, ¿no? Y él construyó una ciudad en Serbia que se llama la ciudad de madera. Ajá, Belgrad. Todo está hecho en madera y es. Pero construyó una ciudad, sí, sí, una es un ciudad, pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, sí, un pueblo. pero pueblo con cine, con restaurante, con cárcel, con alcaldía, con ¿pero plaza, así de ficción con... o funciona realmente? Sí, todo funciona eso. Como ajá. Sí. Como un hotel. Ah. Gente se puede quedar ahí en las cabañas de madera, pero es un pueblo cerrado y bueno, gente puede venir y visitarlo o quedarse a dormir allá. Ah, mira vos. Y tiene otra versión que es la ciudad de piedra. Piedra. De la misma manera, en piedra, entonces bueno, en es Bosnia. Un espacio, claro. Ajá. Claro. Bueno, a nivel turístico. Sí. Bien, y seguimos recorriendo Serbia con la música rebelde. ¿Con qué tema vamos ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar a Riblia Chorba, o en castellano, sopa de pescado. Y la canción se llama Pogledaj dom svoj anđele, mira su patria, ángel. Ajá, ¿y de qué trata? Bueno, es una canción rock y fue una que era el tema del año, 1995. Y también fue declarada el mayor éxito de la década. Uh-huh. Y bueno, para mí el significado es ese de que Ángel, de que habla la canción, es una pintura dentro de un monasterio en Serbia. Es una pintura que está protegida por UNESCO, muy linda, enorme. Y como eso es el símbolo de Serbia, me parece que bueno, tiene mucho que ver con esa pintura por significado para los serbios. Y en perfecto serbio lo nombro, sopa de pescado. Por la otra oreja. Pogledaj stado, anđele, sve sami pogani prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj bagru, anđele, njihova duša je prokleta, svima su stavili amove, sebi sagradili hramove, ruke im ogresle u krv. Anđele, anđele, anđele, anđele, Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos acá en esta Otra Oreja Serbia con Adriana, con Ivana, en un esfuerzo de producción, la trajimos desde allá. Y estamos acá compartiendo unos mates. Claro, ella no toma mate, toma algunas bebidas un poco más fuertes. Sí, damos fe. No, damos fe de una bebida alcohólica muy difícil de tomar. Slivovica. Sí, más difícil de pasar por la garganta que... No hay. No, destilación directa de la ciruela, bravísima. Bravísimo, eso no... 39 grados. Claro, sí, eso hay que tomarlo con 39 grados o cero. Sí, pero mirá, hay un error, ¿no? Porque uno piensa que si tomás esas bebidas tan potentes, tan fuertes en medio del frío, te va a calentar el alma. Sin embargo, lo que hace es provocarte hipotensión. Claro. Bueno, sí, la impresión es una. Digamos que la excusa por tomar es cualquiera, que hace frío o que hace calor. Siempre viene bien un brindis. Exactamente. ¿Eh? No vamos a desperdiciar oportunidades. No. Bueno, y volvemos al río Drina. Sí, vamos a escuchar una, bueno, otra versión de la canción Marsh na Drinu, pero esta vez por la banda Smack. Y esa banda es nueva, tiene... Es una bastante vieja. Ajá. Y bueno, ya no tocan más. Eran populares en los años 80. Pero bueno, las canciones que hicieron quedan para siempre. Ajá. Ahí estamos escuchando entonces Por la Otra Oreja de Serbia. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja de Serbia, nos queda un tema más de ser, en Serbia, porque no hay una versión de Hasta Siempre. Sí. Me parece que vas a tener que encargar a tus amigos músicos de allá que hagan una versión, porque no es... Sí. O vamos a cantar Jadranka y yo en serbio y contratamos unos músicos de acá. Claro, claro, no, claro, no, pero por claro. Supuesto, sí, la hacemos, la hacemos. Podemos, tenemos la versión instrumental, tenemos varias versiones para poder sí. Cantar arriba de ella, ¿no? Elegimos una y ya está. Pero claro. ¿Y con qué cerramos musicalmente este viaje por Serbia? Bueno, justamente con una canción que se llama Tamo Daleko, lo que quiere decir allá lejos. Así uh-huh. que no hay una mejor canción para cerrar esto. Sí, sí. Es un tema tradicional de Serbia y canta sobre la Primera Guerra Mundial. Y se trata de un soldado que estaba en la isla Corfú después de la retirada a través de Albania. Uh-huh. Y esta canción, que es como un himno para toda la gente de Serbia que vive afuera, bueno, nos dice, nos habla sobre hogar, y tiene esa nostalgia uh-huh. para la patria y todo eso que a todos los serbios... Bueno, significa mucho, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, vamos a escuchar esto. Y, bueno, la canción se grabó en 1917, por primera vez. Y el compositor fue George Marinković. Después sí, salieron otras versiones, pero esta que vamos a escuchar como que es la más tradicional. Más tradicional. Allá lejos, entonces, de Serbia para la otra oreja. Daleko, daleko od mora. con esta versión del terceto en terrible contrabajo, haciendo el original de Carlos Puebla, ¿no? Hasta siempre. Llega el momento de despedirnos. Gracias, Ivana. No, de nada. Ya nos veremos el año que viene. ¿Alguna otra música serbias para compartir? Muy bien. Ya vamos a encontrar una cosa más. Uh-huh. Hay tanto que siempre hay algo para mostrar. Muchas gracias, Adriana. Yo quería... No, al contrario. Gracias a la otra oreja. Pero yo quería comentar simplemente que este tema, Tamo Daleko, Nikola Tesla, que fue el descubridor de la corriente alterna y era serbio, durante su sepelio pidió que, cuando eso ocurriera, fuera acompañado por este tema. Entonces, apenas un comentario. Mira, queda tanto, ¿no? Seguramente claro. pasa el programa y te vas encontrando con nuevas músicas que podés compartir, ¿no? Así que bueno, será la próxima. Muchas gracias, muchas gracias por esta otra oreja serbia. Gracias a vos, Eduardo, por tu generosidad. No, solamente compartir esta. La compartición, como dicen los compañeros zapatistas. Nos estamos yendo con una versión de Hasta Siempre, como siempre en este programa. Esta vez con una versión que nos mandan en vivo, grabado en vivo. Quizás la calidad no es la mejor, pero es un trío, que es el trío del Líbano, de Cuba. A donde van algunos ahora, ¿no? Ivana, ¿te vas para Cuba? Sí, bueno, ahí hay un trío en uno de esos rincones de bares donde hay músicos increíbles. Bueno, nos mandan en vivo grabado el trío de Líbano haciendo Hasta Siempre. Líbano, una confitería, y por eso se llama así, porque nació ahí con un contrabajo que da lástima, con unas cuerdas que son terribles, para un músico hasta le da pudor escucharlas, sino tener eso para tocar. Sin embargo, la riqueza musical de los cubanos nos hace bailar siempre. Es increíble. Y así nos vamos. Gracias, Soledad. Gracias, Maga, por precisamente por su magia con los temas de hoy. Gracias, la tribu. Nos estamos viendo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.